Estás escuchando un podcast de La Janda International House, el Centro de Español de Vejeros de la Frontera. Nos puedes encontrar en www.lajanda.org. En esta ocasión, tres estudiantes de La Janda, Altraude, Ian y Jesco, nos traen una versión muy especial del cuento de la Caperucita Roja. La Caperucita Roja. Érase una vez una niña pequeña que siempre llevaba una caperucita roja y una cesta con una botella de vino tinto y un pastel. Tenía que llevarlas a su abuela porque estaba enferma. La abuela vivía en una casita en un gran bosque. Pues la chica andaba por este bosque cogiendo algunas flores para un ramo bonito. Ella estaba contenta, hasta que de pronto apareció un lobo. Pero fue amable y preguntó dónde quería ir. Caperucita Roja contestó que quería ir a ver su abuela enferma que vivía en su casita en el claro del bosque. El lobo fue a la casita de la abuela y se la zampó. Después, él se metió en la cama de la vieja, su pelo bien escondido. Cuando Caperucita Roja entró a la casita, ella dijo: «Hola, abuelita, he traído algo para comer para ti, pero ¿qué ojos más grandes tienes?». El lobo era un actor excelente. Con su voz imitaba a la abuela. «Son para verte mejor». Caperucita Roja no estaba segura. «Pero, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Son para escucharte mejor», contestó el lobo. Todavía la niña estaba dudando. «Pero, ¿qué boca tan grande tienes?». «Es para comerte mejor», bramó el lobo, y con eso se zampó de un bocado. Después, durmió lleno y contento para unas horas. Y como el lobo estaba durmiendo en la cama, con la chica y su abuela en un estado de digestión en su estómago, un cazador apareció por la puerta. El lobo saltó de rabia de la cama y rompió la escopeta del cazador. El cazador tenía mucho miedo y estaba intentando huir, pero el lobo se lo zampó y vivió contento por siempre jamás.